mozo, pero tengo, no puedo más. No me quedan ni dos pesos, pero igual. Si esta noche quiero fiesta, quiero bailar. Y que no termine más. Y vuelve otra vez. ¡Yerba! ¡Brava! Pero tengo, no puedo más. No me quedan ni dos pesos, pero igual. Si esta noche quiero fiesta, quiero bailar. Y que no termine más. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias familia, chicas y chicos. ¡Qué fiesta, por Dios! Un reencuentro de amigos. Jonás, un placer tenerte, grande. Narigueta, cómo te cambió la guita vos, ¿eh? Pero viniste, viniste. Flaco, ¿te olvidaste de nosotros? Nunca, por favor, ¿eh? Grande, calza de globo. Mirá ahí, racimo de chorizo, ¿qué me contás? Y los hermanitos, siempre unidos. Esa es la ley primera, ¿eh? Porque te devoran los de afuera. Esta fue la gran fiesta. Este fue el show. ¡Hasta siempre!